Acá le vamos a hablar con un amigo, es el responsable de diversidad sexual de la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción de la Municipalidad de Concordia. Es un amigo, Darío Pérez, porque se viene, la verdad, capacitación para el tratamiento relacionados al colectivo LGTBIQ+. Que van a ser, ahí va orientado a los medios de comunicación, pero se abre para la comunidad, que está bueno, ¿no? Que todos tengamos por lo menos un lenguaje adecuado a la hora de comunicar o hablar de estos temas. Darío, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, bien, Darío. Bueno, decirte primero que siempre es un gusto tenerte. Y la verdad, todo lo que tenga que ver con capacitaciones está buenísimo. Y aparte viene gente importante. Contanos un poquito, Darío, esto va a ser hoy. Esto va a ser esta tarde, sí, a partir de las 16 horas ahí en el Salón de Actos del municipio. Perfecto, perfecto. Y como decías vos, la autoridad que viene de Nación, que es la compañera Greta Pena, te diré, aparte de una gran compañera y gran referente para todo el colectivo LGBT, es la segunda autoridad, digamos, después de la ministra Alcorta, que está en la cartera del Ministerio de Mujeres y Diversidad de Nación. Y es groso realmente que nos visite. En principio, como decías vos, para venir a una capacitación abierta a todo público, pero destinada fundamentalmente al tratamiento de los temas que tienen que ver con el colectivo en los medios de comunicación, fundamentalmente por, bueno, aquella desgraciada noticia que salió con la Ferchu cuando la mataron. Sí, que sí, sí, sí. Hubo un par de cuestiones que se tuvieron que aclarar, ¿no? Respecto de su identidad, de si la autopercepción se acaba cuando uno fallece, etcétera, etcétera, pero bueno, en ese momento ya fue sindicada, digamos, como masculino, como individuo, como, y bueno, para una familia que aparte del dolor de la pérdida de un ser querido, tiene que atravesar esta cuestión que además fue violenta, digamos, y trágica, que se hable así del ser querido en los medios de comunicación, no creo que haya sido un trago demasiado dulce, digo, así que nada. La intención de hoy es, primero que nada, las autoridades que vienen tanto de Nación como de la provincia. Recién acaba de mandar un mensaje Rosario Romero, que no va a poder acompañarnos, pero sí viene gente del ministerio. Viene gente grosa de provincia también. Es tomar contacto con la familia de Silvio Díez y con la familia de la Ferchu, digamos, para en primera persona poder explicar el estado en que se encuentra la causa. Esto viene en consonancia también con que, bueno, ya habían tenido alguna intervención, digamos, en respecto del accionar de la justicia también cuando pasó este tema de travesticidio, de lo que son crímenes de odio, etcétera. Entonces, bueno, la intención es ver fundamentalmente el tratamiento que tiene y el acceso a la justicia que tienen los seres queridos de estas dos personas. Y bueno, después la capacitación, y en simultáneo, aparte de la capacitación, vienen autoridades que van a tomar contacto también con las compañeras del colectivo trans para informarlas y asesorarlas y si se puede ya empezar a hacer una carga de un programa que existe de fortalecimiento para compañeros. Mirá que bueno. Mirá qué bueno. La verdad que muy completo, Darío, y está buenísimo porque abarca varias aristas de lo que tiene que ver con el colectivo. Pero te quiero preguntar, Darío, teniendo en cuenta tu experiencia y tu conocimiento, a la hora de leer los medios de comunicación, se cometen muchos errores, más allá de que está buenísimo siempre la capacitación, pero ves, a veces lo detectás como malintencionado, a veces por errores propios. ¿Cómo lo analizás a eso, Darío? Mira, yo creo que como todo, digamos, y como un grupo, una población vulnerable, digamos, dentro de esta sociedad, no le podemos caer a todo el mundo bien, ¿no? O sea, siento que sí que hay algunas personas que por ahí tienen cierta malintención, como decís vos, pero por otro lado sí existe una especie de ignorancia quizás respecto del tema de, bueno, fundamentalmente de la ley de identidad de género, del tema de la autopercepción. Ahí está. Es un concepto introducido por nuestra ley y que no tiene, es pionera en el mundo, digamos, las otras 11 leyes que había antes no tenían en cuenta esta cuestión de lo que uno siente, ¿no? Como vivencia interna individual, que uno siente con el corazón y como en la cabeza, como digo yo siempre, que no tiene nada que ver con la genitalidad. Bueno, fundamentalmente eso, ¿viste? Cuando uno tiene que tocar temas que tienen aristas tan particulares como el tema de la diversidad sexual, por ahí estaría buenísimo poder tomar herramientas, poder tomar capacitaciones en este caso, y si no, bueno, nosotros ahí en la dirección siempre estamos disponibles para desasnar o para poder allanar el camino a cualquier inquietud. He detectado en esto de leer medios que hay medios que han tomado la bandera de educar con esto, con pequeños videos. ¿Lo detectás a esto? ¿Vamos mejorando? ¿Vamos dando este saltito, Darío, o no? Mira, yo creo que sin duda, como te decía recién, respecto de, además que es una ley, uno no puede desconocer la ley, el tema de la identidad de género, digamos, nos debería facultar a todos para poder enarbolar la bandera de la igualdad y la equidad con esto. Pero bueno, como te decía también, hay sectores que por ahí se siguen resistiendo de alguna manera, o hay que entrar, como diría una amiga y compañera, Bernardita, por rodeo, porque... están como muy reaccionarios todavía, ¿no? Frente a esta conquista de derechos que ha conseguido el colectivo. Darío, hoy hay que anotarse, ¿cómo se va a manejar? ¿Está abierta la posibilidad para participar? ¿Cómo están manejando esta modalidad? La posibilidad está abierta, las autoridades estarían llegando a eso de las 15:30 para tomar contacto, como te decía, con la familia de las personas asesinadas. Perfecto. Del colectivo, y a partir de las 16 abrimos las puertas del salón de actos del municipio para recibir a toda la gente que quiera acercarse, periodistas, medios de comunicación, medio gráfico, radial, el que quiera venir será bienvenido siempre. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Hoy vamos a ser correcto porque me van a tirar la oreja. ¿Sí? Darío, ¿y cómo es esto a la hora de gestionar que venga una autoridad de la magnitud de la que viene de Nación, Darío? ¿Cómo está bueno gestionar? ¿Viste que se abrieron puertas para poder seguir, ponele, si uno proyecta hacia futuro? Mirá, nosotros hemos venido teniendo varios logros, digamos, en materia de lo que respecta a la diversidad sexual dentro de la gestión municipal, en el que arrancamos en el 2016, y esto no es ajeno a que las autoridades lo sepan también, como las asignaciones por hijo que consiguieron Georgina, Susana, etcétera. Pero bueno, lamentablemente, en el principio de este año, te diría que del 50% de los asesinatos contra el colectivo fueron acá en Concordia. O sea, por eso que mataron 4 personas, a esa altura del año habían matado 2 en Concordia. Entonces, lamentablemente, eso no solamente nos enluta a nosotros como colectivo y como sociedad también, sino que además, bueno, habla de esta cuestión reaccionaria que tienen algunos sectores, como te decía recién, frente a la conquista de derechos y a la igualdad, que reaccionan, como digo a veces, como un péndulo, ¿no? Uno tira para un lado y seguramente la reacción del otro lado va a ser igual o a veces más violenta, inclusive cuando de conquista de derechos se trata. Y en ese sentido, disculpa, yo sé que estás ocupado, Darío, pero siempre me gusta charlar con vos. Viste que se le dio, vos mismo hablaste del ministerio. Es importante que sea rango de ministerio, que tengamos ese peso específico que genera un ministerio a la hora de aplicar estas políticas. Yo creo, soy convencido en realidad de que, bueno, estas cuestiones en cuestiones de jerarquía, digamos, se establecen de esa forma. Acordate que veníamos de un gobierno neoliberal que pasó al Ministerio de Salud a una secretaría, ¿no? Y bueno, así nos fue a todos también. Entonces, si existe un Ministerio de Agricultura, ponerle que trata la vaca, diría Perón, ¿cómo no vamos a tener un ministerio para la mujer, para el género y para la diversidad también? Tal cual. Eso lo aprendí de Perón, digamos, eso lo decía él, y me parece que corresponde en este contexto y en esta cuestión social que se vive actualmente, ¿no? Donde las mujeres son y necesitan además que se cumplan algunas cuestiones de paridad, de ejemplo, el cupo femenino, por ejemplo, ¿no? En temas de la autopercepción de los cuerpos, cuando se toman muchas veces determinaciones y se hacen leyes que tocan a las mujeres, pero que muchas veces lamentablemente son legisladas por hombres, ¿no? Eso es algo que todavía me parece es una materia pendiente y que este ministerio está haciendo todo lo posible para poder hablar de igualdad en términos de práctica, no solamente de idealización. Está bueno el análisis, Darío, y también te quiero preguntar, ¿cómo están las compañeras, el colectivo, sumándose, ¿no? Obviamente que vos tenés un trabajo intenso en esto y que obviamente se han arrimado y están, se sigue ampliando esto, ¿está el escenario para la participación? Yo estoy expectante de eso hoy, ¿viste? Más que nada, espero a los compañeros de los medios de comunicación, a todos, pero fundamentalmente para mí siempre es importante y muy grato poder acompañar a la visibilidad de las compañeras trans, que lamentablemente son las que por ahí todavía siguen sufriendo la estigmatización, la burla, la violencia. Y fíjate, ¿no? Yo siempre pregunto cuando charlamos en este ámbito, a ver, ¿cuántas personas trans viste hoy desde que te tomaste el mate a la mañana? Todavía nos queda un montón, ¿no? Para ver a las compañeras en los colectivos, en los supermercados, en la estación de servicio, en la cooperativa, no sé, en esos ámbitos de normalidad, entre comillas, y olvídate de la palabra, pero bueno, cuando esta heteronorma todavía nos inflige a que, bueno, ciertos sectores todavía de nuestro colectivo tengan que estar, no te digo escondidas, pero con mucha vergüenza todavía de poder visibilizarse. Así que yo feliz de que esta tarde además venga esta gente y ellas puedan tomar contacto en primera persona y puedan expresar además esta necesidad que tienen, ¿no? De que todavía son muchas las que son muy vulnerables y que además han sufrido más que nosotros el tema de la pandemia. Acuérdate que para todos fue muy difícil el tema de la pandemia, pero para muchas compañeras que todavía están en situación de calle, de prostitución, lamentablemente fue muy triste además. Entonces, podamos aportar un granito de arena para que sean recibidas por esta autoridad. Perfecto. Bueno, Darío, gracias como siempre. Siempre es un gustazo tenerte. Vamos a tratar de acompañar lo que pasa hoy entonces en el Salón de Actos de la Municipalidad. ¿A partir de qué hora, Darío? Decime. Pablo, sé que lo... 16 horas estamos ahí. Perfecto. Darío, te mando un abrazo enorme. Saludo a todo el equipo. Gracias. Ahí está. Bueno, qué linda charla. Siempre es bueno cuando se logran...